Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es un momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes está, como siempre, Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Bueno, durante todo este trimestre, estos tres meses que vienen desde aquí en adelante, vamos a conversar un tema que está relacionado con el papel de la Iglesia en la comunidad. Porque si usted tiene una buena noticia, un buen antecedente de vida, ¿por qué no la comunica? ¿Por qué no la entrega? Y vamos a mirar un poquito cómo lo hizo Jesús. Como conversamos durante esta semana, hablamos cómo las cosas van a ser restauradas en realidad por medio de Cristo. Pero también hay un dominio que está presente, va a ser un problema siempre en nosotros. Vamos a ver cómo va a estar esto en el Antiguo Testamento, la justicia y la misericordia de Dios, dice, vamos a decirlo como dice un dicho, se encontraron. Y el papel de Jesús en la comunidad, cómo trabajó, cómo se mezcló con las personas, cómo les deseaba el bien, cómo mostraba simpatía, cómo ministraba a sus necesidades, cómo ganaba su confianza de ellos. Y luego vamos a decir que Jesús decía, sígueme, como lo hizo con muchas personas. ¿Sabes una cosa? Es bueno recordar que a pesar de que vivimos en un mundo que hay mucha miseria, un mundo que no es lo que nosotros quisiéramos, sin embargo, está profetizado de que esto no será para siempre. Allí en el libro de Daniel, en el capítulo 2 y el verso 44, el profeta Daniel dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Ahí nosotros estamos viendo el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que precisamente nos alienta, nos ayuda a seguir adelante, a pesar de las circunstancias en las que vivimos. Bueno, hay un gran conflicto, pero qué bueno que eso no va a durar para siempre. Cuando uno mira el contexto de lo que tú leías ahí de Daniel 2:44, es una estatua que muestra prácticamente todos los reinos del mundo. Y cuando los mira con detención, se da cuenta de que uno está viviendo en realidad a los pies de la estatua, al final de los tiempos. Y en ese instante es ahora cuando Cristo va a restaurar todas las cosas. Pero partamos aquí hablando acerca de este concepto primero de la imagen de Dios, porque nosotros no siempre hemos sido así. Dios nos creó perfectos a su imagen, y Génesis 1:26 y 27 lo dice exactamente así. Entonces Dios dijo, Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. En otras palabras, Dios hace al hombre, pero le da una responsabilidad, ¿no es cierto? Una responsabilidad que está por todos los seres que él creó. Y luego el 27 es maravilloso porque dice, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Qué te parece a ti esta expresión a imagen de Dios que lo relata aquí Génesis? Bueno, tenemos que la palabra imagen en hebreo es tselem y semejanza es demut. Estos términos pueden connotar lo físico, tselem, y lo interior, demut. Entonces, tenemos que el Señor nos hizo a su imagen, tanto en la parte física, espiritual, mental. Tenemos privilegios que no tienen los otros seres creados. Los animales, por ejemplo, nosotros podemos razonar, pero también podemos elegir. Nos dio esa capacidad de elección, el libre albedrío. Todo esto nos hace semejantes a nuestro Creador. Además, piensa tú, tenemos la posibilidad también de dar vida, algo que le corresponde solamente a la divinidad, pero Él lo compartió con nosotros. Entonces, en eso también podemos decir que somos semejantes a Dios. Pero bueno, también esta semejanza conlleva una gran responsabilidad. Exactamente, porque mirando aquí este concepto de nuestra imagen, el hombre en realidad fue, como tú decías, su carácter interior y exterior, una semejanza a su Creador. pero también lleva consigo el hecho que le haya dado libre albedrío consigo de elección, y de alguna manera también tiene una responsabilidad de transmitir a otros esta imagen que tanto se ha perdido en el ser humano. Y fíjate que Dios, ratificando su creación, lo que le entrega al ser humano para que viva ese entorno, dice, y vio Dios, versículo 31, el capítulo 1 de Génesis, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. En otras palabras, completa la creación Dios con la corona de la creación, como lo dice, con el ser humano, pero el ser humano vino a existir cuando todo ya estaba listo para que él viviera. Voy a decirlo así muy simple, estaba el oxígeno, estaba el agua, estaba la alimentación, estaba su tierra, pero su casa, lo más lindo, todo su entorno. Lo más lindo que ocurrió, que todo esto el Señor lo hizo pensando en el hombre. Y me imagino, cuando salió todo esto de la mano del Creador, debe haber sido formidable. La verdad es que cualquier calificativo habría quedado pequeño si nosotros hubiésemos o pudiéramos ver cómo era este mundo cuando el Señor lo creó. Todo eso lo creó para el hombre. Finalmente hizo... ¿sabe? Yo me estaba imaginando un novio que sin decirle a la novia, hace una casa pero fantástica. Lo mejor que puede haber. Luego lleva los muebles, lo más lindo, las alfombras, las cortinas, en fin, todo formidable. Y finalmente se casa con la novia y la lleva a su nueva casa. Me imagino, él seguramente no mira la casa, sino mira la cara de ella, cuando ella entra y ve lo que ahora le pertenece. Debe haber sido algo especial. Me imagino que Dios también miró el rostro de Adán y Eva cuando vieron este mundo, maravilloso. Cuando Adán contempló a la mujer que Dios puso al lado, debe haber quedado extasiado. Bueno, cuando tú haces esos ejemplos, en realidad son cosas humanas, son materiales, pero esto, quedamos muy cortos. Claro, esto fue interrumpido lamentablemente por el pecado, pero la imagen de Dios todavía permanece en el ser humano. Habíamos conversado lo perfecto que Dios había creado al ser humano, pero entró en un problema bastante serio que hasta el día de hoy ha traído terribles consecuencias. Esta caída y estas consecuencias que fueron inmediatas prácticamente, pero lo bueno que no solamente las consecuencias fueron inmediatas, sino también la salvación fue y apareció enseguida. Génesis 3:8 ya nos dice algunos de estos problemas que apareció. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. ¿Qué te dice este texto? Dice más de algo, ¿ah? De todas maneras, porque... No era la primera vez que venía Dios a hablar con ellos, al parecer. No. Ah, y una cosa que sería bueno comentarla, lo habíamos conversado antes, los dos, pero sería bueno comentar esto, que cuando nosotros leemos la Escritura, a veces pensamos que todo ocurrió así un día y al día siguiente y a continuación. No sabemos cuánto tiempo pasó desde la creación hasta la caída. No hay ningún registro que lo diga, que hubieron tantos días después, un mes después, un año después. No sabemos cuánto tiempo disfrutaron ellos de la comunión con Dios y también de lo hermoso del huerto antes de que Eva fuese ahí al lado del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, ellos estaban acostumbrados ya a tener la presencia de Dios con ellos y creo que debe haber sido algo hermoso poder encontrarse con su Creador. Pero cuando ellos pecaron, dice ahí el texto que tú mencionabas, Génesis 3, dice que ellos se escondieron de la presencia de Dios, algo que antes era tan agradable, ellos ahora se escondieron. Dime tú... la verdad es que siempre uno buscaba a la mamá por cualquier cosa. Pero cuando hacía algo malo, quebraba algo, en ese momento no quería ver a la mamá. Lo primero que hacía Y fíjate, yo creo que todavía hay muchos niños que hacen lo mismo, se metían debajo del cache, así, debajo de la cama, ahí para que no lo pillaran. Pues esas son propias consecuencias justamente del pecado. Exactamente. Porque fíjate que el versículo 7 que no habíamos leído antes dice: entonces fueron abiertos los ojos. Lo interesante es que Satanás les dijo que efectivamente serían abiertos los ojos de ellos. Pero ¿qué vieron? Dice: y ambos conocieron que estaban desnudos. Y entonces buscaron una solución humana. ¿Cuál es la solución humana? Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Cuánto tiempo dura una hoja de higuera así como para cubrirse? Ahora, no, si el asunto estaba en que se escondieron cuando de Dios nadie se puede esconder. Tuvieron miedo y también lo comentamos durante la semana. Satanás cuando le habló a Eva que sería como diosa, que sabría el bien y el mal, le parecía atrayente ser como Dios, pero él no le habló nada de este miedo que ellos ahora sentían. El hecho de verse desnudos cuando siempre lo habían estado. Entonces, todas estas cosas no estaban en lo que Satanás les había comentado. Eso siempre ocurre. Satanás siempre nos presenta la tentación como algo muy bueno y algo que nos va a favorecer. Salvo cuando llegue el momento de pagar la cuenta, ahí las cosas cambian. Aparece la realidad. Fíjate en algunas preguntas rápidamente. Esta pregunta de Dios: ¿dónde estás tú? Luego le pregunta: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del aro? Mira las preguntas. ¿Qué es lo que has hecho? Por último le dice el Señor. Mira, para una secuencia terrible. Ahora, fíjate, que lo va desnudando realmente al hombre para que descubra qué es lo que había hecho. Realmente. Ahora, fíjate, estas preguntas eran para hacer pensar la situación y lo que había ocurrido con ellos, para que ellos pensaran. No. Generalmente, cuando uno hace una pregunta, uno la hace para saber. Si yo te pregunto, mira, ¿dónde estuviste ayer? Tú me informas, es para informarme, pero en este caso no está buscando información, Dios no está buscando información, Dios está tratando de que ellos piensen, porque Dios sabía todo lo que había ocurrido. Entonces, claro, eran ellos los que no sabían dónde estaban. Era Adán y Eva cuando le dice: ¿dónde estás tú? Eran ellos los que no sabían a dónde los había llevado el pecado. Ahora, lo interesante es que tan pronto como aparece el problema, grande problema que en realidad todavía tiene la humanidad, Dios ya da la solución. Génesis 3:14 empieza a hablarle a la serpiente. Le dice: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Esto se lo da a la serpiente, pero ahora se dirige al causante realmente del problema y le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿A qué parece una solución? La solución de la salvación, de la salida, de terminar con ese problema definitivamente. El problema que se había iniciado allí, nada menos que en el mismo jardín donde todo era perfecto. ¿La enemistad entre quién? Entre ti y la mujer, entre Satanás, ¿no es cierto? Y la iglesia. Esto es una enemistad del conflicto que permanece hasta el día de hoy. Grande, terrible consecuencia ha traído entre la simiente y la simiente suya. Cristo es la simiente espectacular. Cristo nos ha dejado esa gratuidad para ser salvos, y esa lucha, ese conflicto se termina que Cristo hiere en la cabeza, pero le hacen un daño que es el calcañal, que no es lo mismo como consecuencia. Bueno, y tenemos que la serpiente, sí, hirió en el calcañar cuando Jesús murió en la cruz. Logró, parecía que Satanás había vencido, pero finalmente el Señor se levantó de la tumba y ahí nosotros podemos ver que esa herida no fue una herida mortal. Pero ahora lo que le espera a Satanás es la destrucción, es la herida en la cabeza realmente. Ya Cristo ha pagado efectivamente toda la problemática del ser humano, y esto viene desde el Antiguo Testamento mostrándonos que los ofrendas que se hacían, por ejemplo, si usted lee Levítico 1, 3 y 4, habían ofrendas que se llevaban al tabernáculo, y dice: pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, fíjate, y será aceptado para expiación, o sea, para limpieza, para purificación, y eso es lindo porque si tú presentas una ofrenda y no eres limpio, sales contaminado igualmente. Bueno, aquí nosotros debemos, hay tantas cosas por ver. Tenemos que decir que las ofrendas, siempre se ofrecía un macho sin defecto. ¿Por qué? Porque este macho estaba representando a nuestro Señor Jesucristo. Por fe, ellos tenían que mirar hacia adelante, tenían que ver lo que ocurriría cuando Cristo viniera acá y diera su sangre por cada uno de nosotros. Bueno, la ofrenda tenía que ser perfecta, como fue la ofrenda de Cristo, perfecta para salvación nuestra. Seguimos conversando esto de la restauración de todas las cosas. Génesis 1 y 2 nos habló de la perfección. Capítulo 3 ya nos habla de este pecado que entró, hizo destrozos, terribles consecuencias. Pero ¿habrá restauración mientras estemos aquí? ¿Cuándo se va a producir la verdadera restauración y qué papel funciona? Es para nosotros ahora que, si hemos creído en Jesús, ¿cuál es nuestro papel de darle a conocer a las personas qué? Primero, en Jesús encontramos restauración. Eso lo dice Gálatas y él lo expresa de una manera bien, bien interesante. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, lo que quería era que Cristo se entronizara en cada uno de sus creyentes, en cada uno. Seguramente, y de hecho cuando uno mira la epístola de Gálatas se va a dar cuenta de que había problemita en esa iglesia. Aún no maduraba, no crecía espiritualmente. Y Pablo dijo, sigo rogando para que ustedes tomen realmente conciencia de lo que es restaurarse en Jesús. Ahora fíjate, esto cuando hablamos de la restauración, cuando hablamos del perdón de pecados, de que nosotros vamos a gozar de la vida que Jesús merece, hay algo que me da vuelta en la cabeza y es que no deberíamos tomarlo como que el pecador peca y el pecado que impune. O sea, no, la muerte eterna es el pago por el pecado, pero recordemos, el pecado que nosotros cometemos acá siempre trae consecuencias, y las consecuencias tenemos que pagar aun cuando los pecados se nos hayan perdonado. Recordemos el caso de David. David se arrepintió de corazón. Arrepentirse significa sentir dolor por haber pecado y hacerse firme propósito de no volver a cometer lo mismo. Entonces, David se arrepintió, pero tuvo que sufrir las consecuencias de su pecado. El hijo que esperaba con Betsabé murió, su otro hijo se aprovechó de su media hermana, Absalón lo mató, Absalón se rebeló contra él. Él tuvo que arrancar, mataron a Absalón a pesar de que él lo único que pedía que por favor no lo mataran, y luego cuando lo mataron le dieron la noticia, él lloraba a gritos y decía, Absalón, hijo mío, Absalón. Pero todo eso vino como consecuencia del pecado. Entonces no pensemos que cuando nosotros pecamos y luego pedimos perdón a Dios, eso queda borrado, quiero decir, las consecuencias quedan borradas y ya no hay ningún problema. Nuestro pecado generalmente trae consecuencias, y las consecuencias no solamente las pagamos nosotros, generalmente también aquellos a quienes amamos. Bueno, eso en relación a la consecuencia, pero Jesús que está restaurando, él dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, o sea, Pablo hablando aquí en realidad en Hebreos, dice que Dios mismo, que vino a estar con nosotros, quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de los cielos. Así es, justamente. En otras palabras, Dios hizo todo lo que tenía que hacer para restaurarnos, colocarnos como hijos suyos, para ser hijos que no solamente seamos nosotros los felices, sino también hagamos a otras personas felices, comunicándoles estas verdades de este Jesús que restaura. Y algo que lo dijimos y volvemos a repetirlo, cuando hablamos de la restauración de la iglesia, estamos hablando de la responsabilidad que tenemos nosotros como parte de la iglesia, porque nosotros somos la iglesia. Generalmente cuando se habla de la iglesia a veces se piensa en el templo, pero el templo no es la iglesia. La iglesia es lo que se reúne en el templo. Entonces, cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad. No podemos olvidar lo que sucedió con Adán y Eva. La mujer que tú me diste, la serpiente, en fin, siempre tratamos de echarle la culpa a otros. Y la iglesia no cumple con esto. Tengo que ver, ¿soy yo el que estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo con esto que el Señor me pidió? Claro, me mandó, mejor dicho. El papel restaurador de la iglesia está centrado, por ejemplo, ejemplificado en Marcos 2:1, cuando Jesús entra en Capernaum, va a una casa, se llena la casa, está predicando, hablándole, y de improviso aparecen cuatro personas trayendo un paralítico, y ese paralítico, imposibilitados de caminar, ellos lo llevan a Jesús, vuelven a encontrarse con un problema, la casa está llena, no hay por dónde, y ellos usan la azotea, abren un hoyo y lo bajan y lo colocan a los pies de Jesús. Y ahí se produce la restauración. Sí, pero ¿sabes una cosa? Yo veo en esos cuatro a la iglesia. Exactamente, por eso estamos hablando del papel restaurador de la iglesia. Esas cuatro personas que llevaron ese paralítico es la iglesia. Y podríamos decir, tú y yo, llevando esa persona a fin de que pudiera... llevándola a los pies de Jesús, porque es la que tiene la solución en realidad. Y a pesar de las dificultades, y de hecho, a veces uno dice, yo voy a trabajar por el Señor, pero no es fácil, hay muchos corazones duros, no se enternecen por nada, le dicen sí, pero al otro lado están haciendo las mismas cosas. Hay que seguir hasta que Dios pueda llegar a ellos realmente, y si nosotros los ponemos a los pies de Jesús, Cristo lo primero que le va a decir, tus pecados te son perdonados, porque Él tiene el poder. Y también te puede sanar de tu dolencia. Y fíjate, física. lo otro viene por añadidura. El Señor le perdonó los pecados y luego este hombre pudo caminar. Entonces, el pecado lo tenía paralizado. ¿Cuántos pecados nuestros, a lo mejor que tenemos algún pecado acariciado, a lo mejor no nos permiten gozar de la felicidad que anhelamos o de la paz que quisiéramos? Lo que uno tiene que entender y dar a conocer a la gente es que Cristo vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia, como lo dice Juan 10:10. Así es. Pero también hay una advertencia que hace el Señor, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque él peca desde el principio. Porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo o de este enemigo. Y allí nosotros encontramos realmente el verdadero camino de la salvación. Y ese es el camino y ese es el papel. Si usted encontró la salvación, entonces busque a otro para comunicarle esa linda salvación que usted encontró. Y entonces podríamos irán caminando juntos. Podríamos decir un sinónimo. Si usted encontró a Cristo, el que encuentra a Cristo encuentra la salvación. Solamente en Cristo tenemos salvación. Recuerdo que tú lo mencionaste en algún momento. Cuando uno tiene una dolencia, tiene alguna enfermedad y encuentra a un médico que lo trató y lo sanó, inmediatamente uno se acuerda, y si hay otra persona con el problema, aunque sea en el bus, le dice, mire, vaya a ver a tal médico porque él es muy bueno, él me sanó a mí, y uno habla en primera persona. Así tiene que ser también con el Señor Jesús. Cuando encontramos a alguien necesitado, podemos contarle cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Bueno, agradecemos su atención, amables oyentes. Los vamos a encontrar la próxima semana en una nueva conversación de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Dios creó a los seres humanos con libertad de elección, un atributo que refleja la imagen de Dios. Trágicamente, Adán y Eva usaron mal el don y, como resultado, el pecado casi borró la imagen de Dios en la humanidad. Como seguidores de Cristo, se nos llama a ayudar y reparar esa imagen mientras esperamos el día de su completa restauración. Piénselo, que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados, y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.